Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están, querida audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Estamos en nuestro programa Tradición Musical. Este es nuestro programa número 14 y bueno, estamos ya en viernes 25 de julio. ¿Cómo avanza el tiempo? Miren, son ya las 14 horas y vamos a tener un poco de música tradicional con fusiones modernas, con ritmos urbanos, con ritmos electrónicos, algo de lo que es un poco la propuesta para los días viernes. Finalizamos la semana con algo diferente para escuchar. Siempre presente la música tradicional, pero con toques, en este caso, de pop, electro y también algo de rock. Vamos a estar compartiendo esta tarde. Mi nombre es Darío Males, quien les invita a que se peguen y se queden sintonizados con los 940M y que también nos pueden sintonizar en la www.casadelacultura.go.se. Bueno, en los controles tenemos la compañía de Andrés Viracocha y también Cristian Herrera. Ellos son los encargados de ponernos la música en esta tarde. Así que, ¿qué tal si vamos sonando con un poquito de El Tren del Cielo para arrancar esta tarde soleada de viernes? Por las nubes. Bien, estamos de regreso acá en Tradición Musical, iniciando la tarde soleada de este verano con El Tren del Cielo de Soledad Pastorutti, algo de esta fusión musical que se nos venía desde Argentina. Yo les quiero contar un poco sobre el último trabajo que hizo esta argentina, Soledad Pastorutti. Su última producción discográfica lo hizo en el 2013, en época en la que Soledad viaja a México para grabar su disco Raíces. Título de este proyecto internacional junto a Lila Downs y Niña Pastori. Este es un trabajo que fusiona el talento de las tres enormes representantes de la música de México, España y Argentina. El disco llevaba años gestándose por la importancia de su esencia, combinar la música de tres países, representada por los artistas que verdaderamente sintieran y vivieran lo que es el folclore de sus respectivos pueblos. Las tres cantantes, desde muy jóvenes, han sido valoradas, representadas y admiradas por poseer estas cualidades, tanto Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Pastorutti. Para hacer este disco Raíz, cada una optó por una lista de canciones con las cuales el público las habían identificado a lo largo de su carrera. La selección final fue el resultado de la opinión compartida. Así quedaron 16 canciones que muy claramente las representan, que van con ellas y con su tierra, pero que ahora, después de ya finalizar ese proyecto y haberlo difundido por sus respectivos países, las canciones en realidad empezaron a ser parte de México, de Argentina y también de España, se cruzaron, las identidades tomaron nuevos ribetes y bueno, la música de Niña Pastori se sintió tanto en España como la de Soledad Pastorutti en México. Es un proyecto muy rico que espero que en próximas oportunidades les esté presentando algún tema de este disco Raíz. Bueno, continuamos con más música, nuestro programa es un musical. Así que yo invito a nuestros oyentes para irnos hasta Uruguay a escuchar a Jorge Drexler en esta milonga paraguaya. Milonga paraguaya, prima lejana de mar. ¿Qué me estará queriendo decir la noche? Que no lo sé. ¿Qué me estará queriendo decir la noche? Que no lo sé. Yo miro a mi guitarra, busco en las grietas del corazón. ¿Cómo estaré de solo? Que estoy hablándole a una canción. ¿Cómo estaré de solo? Que estoy hablándole a una canción. Pasa un segundo, como pasa una página en blanco que no estrené. Paso la vida buscando un verso que nunca encontraré. Paso la vida buscando un verso que nunca encontraré. Cuando me quede solo, parado y lejos del mar, yo sé que aunque no tenga nada, tendría esta copla esperándome. Que aunque no tenga nada, tendría esta copla esperándome. Abre tus brazos suéltate el pelo, que vengo buscándote. Milonga paraguaya, prima lejana de Mangoré. Tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Compartíamos con ustedes, querido público, Milonga Paraguaya, una canción, una balada, digámoslo, bastante tranquila, serena. Una canción en la que, bueno, si ustedes nos están sintonizando de algún lugar en el que puedan observar la ciudad en esta tarde y, bueno, tomarse algún jugo, alguna bebida, da un ambiente muy relajante, ¿no? En esta época en la que tenemos el sol a plena luz, un sol radiante, completamente radiante, un cielo azul, completamente azul. Bueno, yo les quiero contar un poco sobre este cantante. Jorge Drexler cursó sus estudios básicos en la escuela pública y en la secundaria en el Liceo Kennedy y en el Instituto Ariel Hebreo Uruguayo. Algunas de sus actividades fueron las de guardavidas, cantante de sinagoga y practicante médico a domicilio. Pasó también por las actividades del movimiento juvenil Hasid Hanoar, estudió medicina y se licenció en su ciudad natal. Tras obtener su diploma, se desempeñó como médico otorrinolaringólogo, al igual que sus padres, una carrera heredada de su familia. Es padre de tres hijos. El primero, Pablo, fruto de su matrimonio con la cantante Rita Calipso, y con su actual pareja, Leonor Whiting, actriz y cantante del grupo Marlango, tuvo dos hijos, Lucas, nacido a comienzos del 2009, y Lea, nacida en julio del 2011. Tenemos aquí un cantante y un padre joven, todavía con unos niños todavía pequeños. Eso es un poquito la historia académica y también la historia de Jorge Drexler, quien se diera a conocer a nivel mundial con el tema Mar Adentro, que fue parte de la banda sonora del film Diarios de Motocicleta. Pero bueno, continuamos con más música y nos mantenemos en Chile. Nos mantenemos en el Cono Sur, perdón. Nos vamos a Chile. Estábamos en Uruguay, nos vamos ahora a Chile. regreso aquí en Tradición Musical. Estábamos acompañados por Gepe en la canción Alfabeto, un tema que nos venía desde Chile. Y bueno, estamos en nuestro programa de viernes 25 de julio, un programa dedicado a aquellas fusiones musicales que unen los ritmos entre tradicionales, modernos, un poco electrónicos y también con algo de géneros del rock que más adelante estaremos sopando. Y nos quedamos en Chile y yo les quiero conversar sobre una cantante de este país, Camila Moreno. Esta cantante nació el 8 de julio en 1985 en Santiago de Chile. Es una cantautora. Desde el 2009 ha lanzado ya 2 álbumes de estudio, siendo su primer sencillo Millones, perteneciente a su disco debut, al mismo tiempo nominado a los Grammys Latinos en el 2009 en la categoría de Mejor Canción Alternativa. Desde entonces ha participado en diversos proyectos musicales, además de participar en algunos festivales, conciertos en Chile y también en el extranjero. Ha formado parte también en música, ha compartido los escenarios y también ha compartido los micrófonos y también los videos musicales con algunos artistas, un caso excepcional es con Calle 13. Bueno, escuchemos algo de esta canción, nos vamos de esta cantante, nos vamos con el tema Cae y Calla. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición Musical recorre el continente a bordo de su música. Gente, ¿cómo están, queridos oyentes? Estamos de regreso en Tradición Musical, en nuestro programa de viernes dedicado a estas fusiones musicales y un poco a la música tradicional que es interpretada de una manera diferente. Bueno, yo entre las actividades que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, yo les quiero hacer la cordial invitación a todos los oyentes a que se den cita en la casona de esta institución a partir de las 18 horas. Se va a estar realizando el Portón de la Cultura con la presencia del grupo Guarache, que de igual forma parte de la presentación están haciendo el lanzamiento de su nuevo disco llamado Yo Quiero Vivir, un trabajo que funde un poco la música española con los ritmos latinoamericanos. Esa es la invitación que les tengo hecha para ustedes, queridos oyentes, acérquense aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 18 horas. Música completamente diferente, una propuesta bastante innovadora y llamativa de la agrupación Guarache Sound Latin. Bueno, yo les quiero conversar un poco sobre... En la vida hay varios libros que uno los va revisando con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y hay un libro que en alguna ocasión realicé un trabajo para la universidad en el que tuve que topar ese libro. Se llamaba El origen de las lenguas, de Jacques Rousseau. Este filósofo francés acá nos daba a entender cómo era su interpretación de cómo nació la lengua en los seres humanos, cómo fue allá en la época del Paleolítico Superior, más o menos, en la que el hombre empezó a evolucionar de los sonidos guturales a ya las primeras palabras, a los primeros códigos. Y la analogía que hacía este filósofo era que el lenguaje del hombre, los sonidos artificiales del hombre nacen a partir de la imitación de los sonidos naturales del resto de la naturaleza, de los sonidos que le rodean. Es así que los lenguajes tienen estrecha relación con las geografías. Y en anteriores ocasiones yo les había mencionado incluso que la geografía, a pesar de sin querer ser determinista, sí llega un poco a condicionar la cultura, ¿no es cierto? Y bueno, ¿yo por qué les hablo de esto? Porque les quiero introducir un poco con lo que es la agrupación Boca Pelo, que hacen casi exactamente lo que los seres humanos hicieron hace miles de años, estaríamos hablando hace unos 30.000 años del Paleolítico Superior, en los que el ser humano, para inventarse su lengua, inventarse su comunicación, imitó los sonidos de la naturaleza. Boca Pelo, para inventarse su música, para inventar su tipo de canciones, imita los sonidos de los instrumentos humanos. Así que, ¿qué tal si escuchamos a Boca Pelo en su tema Mi Lindo Carpuela? Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Corazón carpuela lindo, te juro que olvidarte ya no podría. Te dejo mi corazón carpuela lindo, te juro que olvidarte ya no podría. Ya me voy, yo ya me voy al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Thank you. trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Tradición musical. Siendo un hombre que hizo la canción, sigo frecuentemente amenazado de muerte. Muchas voces hacen una opinión, muchas opiniones hacen una verdad, y un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, algunos oyentes pensarán que el programa se acabó sin decirles nada o que cambiamos de dial. No se preocupen, continuamos aquí en Tradición Musical, pero estamos en nuestro segmento Diálogos, el espacio para compartir con aquellos actores sociales, actores culturales que hacen de nuestra capital una ciudad que se mueve, que escucha, que habla. Y bueno, vamos a provocar un diálogo junto a Patricio Recalde. Él es productor del festival Quito Blues, que en su séptima edición se va a realizar del 29 de julio al 2 de agosto. ¿Cómo estás, Pato? Gracias, Darío. Antes que nada, un agradecimiento total a tu espacio. Qué bueno, estamos acá nuevamente en la radio de la Casa de la Cultura. Que te agradezco muchísimo por la entrevista. Cuéntame, esta es la séptima edición. ¿Qué esperas de esta edición a diferencia de las anteriores? Antes que nada, quería hacer un comentario. Es el séptimo festival Quito Blues, octavo festival de blues en Quito, Ecuador. Se dio en agosto del 2012 uno y en diciembre otro. Por eso es del séptimo como Quito Blues, octavo festival de blues en Quito, Ecuador. Pero a la pregunta que tú me haces, Darío, realmente las expectativas son bien grandes. En realidad, trabajando mucho para que se pueda dar esto. Venimos trabajando desde diciembre. En la producción también está Rick Nelson, el cual nos está ayudando bastantísimo. Es el productor también, Sandrita Galarza. Y estamos ahí con unas energías de sacar todo lo demás. Todo, hemos dado nuestro trabajo, lo que más hemos podido. Y ya se nos viene aquí el examen la próxima semana. Que no te olvides, arranque el martes aquí mismo en el auditorio en el aula Benjamín Carrión a las 5 de la tarde. ¿Y con qué vamos a estar arrancando ya este festival en su séptima edición acá? Vamos a tener cosas chéveres, vamos a tener videos, vamos a tener conversatorios, vamos a tener también la bienvenida, que bueno, estaría Gabriel Cisneros, que daría la bienvenida también del festival. Vamos a tener la clínica de armónica con uno de los grandes reconocidos como es de Brasil, David Tanganelli. Él es músico armonicista y representante de Honor también. Y bueno, las clínicas, talleres son gratis, y ese mismo día termina un abre boca con toda la banda de Soul Swingers, David Tanganelli de Soul Swingers desde Brasil. Tú, para realizar ya este séptimo festival, ¿has trabajado mucho? ¿Te ha costado mucho reunir a las personas que van a estar aquí presentes? ¿Cómo ha sido la gestión? Realmente es una labor bien titánica, créelo, Darío, un bien titánico. Esto, a lo menos nosotros sí necesitamos una ayuda, un aporte. Yo estoy muy agradecido, como mencionaba, extra micrófonos con Andrés, muy agradecido a la Casa de la Cultura, a Raúl Pérez, a Gabriel Cineros, que pese a que hemos estado incómodos en lo que es dinero, nos han brindado un espacio, y yo estoy muy agradecido a la Casa de la Cultura, lo que sí no ha pasado con otras instituciones. También agradecido a Quito Turismo, agradecido también a la Embajada de Estados Unidos, que trae una grande artista como es Sandra Hall, a su embajador Adam, gran músico, una gran persona. Y bueno, también agradecimientos a la Fundación Teatro Sucre, que nos brinda el espacio y el sonido también ahí, a Edu Sola y también, por supuesto, a Soledu. Ustedes van a estar, como ya bien lo decía, desde el 29 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 2 de agosto. ¿Por qué otros sectores? Me estabas diciendo un poco sobre el Teatro Sucre, ¿no es cierto? Más allá de esos sectores, de esos lugares. Claro, no nos olvidemos, talleres, eventos que se van a dar. Primerito, son gratuitos, martes 29 y miércoles 30, aquí en el auditorio, en la aula de Benjamín Carrión, donde van a estar talleres, clínicas, conversatorios, videos. No nos olvidemos que la segunda muestra de poesía blues se va a dar acá, donde viene un gran talento también desde bueno, el hispanameño chileno. Él vive en Chile y crea eventos bluseros acompañados de poesía. Y vamos a tener aquí el gusto y el honor también de que Gabriel Cisneros va a exponer su poesía como poeta que es, ¿no? Y escritor que es. El Sahara, estará Julia Erazo también en la segunda exposición de, bueno, segunda muestra de poesía blues. Y tendremos las clínicas también con Natasha Seara desde Argentina, Coqui Araya desde Chile, Gies Condado, que dará una clínica taller de canto. El día jueves, de las locaciones que tú mencionas, Darío, tenemos el jueves, en cambio, en la Plaza Foch, con grandes artistas. Entre esos estuvo ayer un gran músico de los Armónicos Simple. Están unas grandes bandas, que el día jueves, así rapidísimo te los voy a decir, está Armónicos Simple, Quiz Blues Band, Mondoguito Blues con gran músico como el Espato Tobar, Blues Project Rolling, que tenemos ya 12 años, una bandaza como Blues DCA, Sandra Hall desde Estados Unidos y las Good Girls de Argentina. Eso es el día jueves en la Plaza Foch. Tenemos viernes y sábado. Tenemos en realidad un repertorio, o digámoslo, cosmopolita, varia gente que viene de otros sectores de nuestro continente a reunir y a tocar, a hacer de nuestra ciudad el Quito Blues en su séptima edición. Y bueno, cuéntame, el día viernes, ¿qué tendríamos? ¿Con qué estaríamos el ya? El día viernes nos trasladamos un poquito, nos vamos hacia la Plaza Foch, estamos arrancando a las 3 de la tarde con Camaleón, estamos con Samay Blues, estamos con Melo Blues desde Riobamba, estamos con la Blues Gang, Antonio Vergara desde el puerto principal, o de esta gran bandaza, los Tigres de Chorofán, saludos a Norman, gran armonicista, vamos con Ramiro Acosta, este gran músico, lo que muchos respetos al negrito, Sandra Hall desde Estados Unidos. El sábado 2 de agosto, no te olvides, así mismo. Estamos ya cerrando, ¿no? Ya cerrando. ¿Cómo vamos a cerrar ahí? El sábado 2 de agosto es el Día Internacional del Blues, cabe mencionar esto, va a haber muchos eventos, hay uno en Australia y otro en Nueva York, hay otro en Argentina, hay otro. Y nosotros nos vamos a conectar desde la Plaza Foch. Desde la Plaza Foch, estamos con el segundo, también celebrando el segundo año de lo que es el Día Internacional del Blues. Vamos a tener asimismo poesía, vamos a tener un performance bluesero con grandes artistas, Dasha Laume, que viene desde Colombia, Buenaventura, que viene desde Venezuela, tendremos también a Nati, que hará un performance bluesero, y a lo musical desde Guayaquil, estamos con Guayabera Blues Band, estamos también con Velo Cero, vamos con Crónica Roja Blues Band, que es otra bandita que estamos ahí sonando, vamos con Manolia Blues desde Chile, David Tanganelli en The Soul Swingers Brasileros, que están ahí. Y para finalizar este espacio que se dará en la Plaza Foch, vamos a tener un jam entre músicos nacionales e internacionales de todos los que estuvieron en el festival. No nos olvidemos también el día miércoles de a toda la gente, un evento exclusivo el día miércoles en el Heaven and Hell. No se olviden, va a estar los Magnolia Blues desde Chile, solo cuesta $4, a las 10 de la noche comienza. El día viernes, día jueves, no se olviden, David Tanganelli en The Soul Swingers, un evento exclusivo que también cuesta $4. Darío, bienvenido, solo cuesta $4, así que eso se da en el Ventana Arriba. Y el día viernes, asimismo, un evento exclusivo, las Good Girls desde Argentina, ellas se presentan en el Ventana Arriba Foch, segundo piso de Amazonas. Y cordialmente invitados todo el personal a disfrutar de un evento que es gratuito, y también, bueno, tenemos el After Party en el Ventana Arriba el sábado 2 de agosto, cordialmente invitados todos. Entonces, ya lo saben, tenemos tres escenarios en los que la gente va a poder conocer sobre el blues, aquellas personas que estén muy involucradas en este mundo, o el público en general, se pueden dar cita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Plaza Foch y también en la Plaza del Teatro. Y si quieren tener un concierto más íntimo, ya lo saben, Pato les mencionó los conciertos con un módico precio de $4, que pueden tener un concierto más íntimo, más cercano con las estrellas de este género musical que vienen de diferentes partes del mundo. Si nuestros oyentes quieren asistir a las clínicas de estas, ¿existe alguna inscripción previa? No, sabes que siempre hemos sido así muy abiertos al público, eso se dio, y el año anterior también aquí mismo en el auditorio de la Benjamín Carrión, es muy abierto eso, o sea, la gente llega y por supuesto va a escuchar, no necesitas inscripción, no necesitas pagar nada, simplemente disfrutar y por supuesto aprender de estos grandes maestros. Ya lo saben, queridos oyentes, de acá de Tradición Musical estamos compartiendo los micrófonos junto a Patricio Recalde, productor de esta radio también y también productor de un programa en este espacio y productor del séptimo festival Quito Blues. Bueno, también tenemos la producción, en la producción también nunca nos olvidemos de esto, es Rick Nelson, también en San Rita Galarza, que estamos ahí trabajando a full y hacemos bien unos pocos días. Son varios los hombros que se han unido para llevar adelante Quito Blues. Bueno, entonces estamos cerrando nuestra entrevista, gracias por tu presencia. Agradecemos mucho, Darío, a tu espacio también, muy amables por recibirnos y muy amable por esta entrevista. Muchas gracias, Darío, y que viva el blues y que viva la cultura en Ecuador y en el mundo. Gracias a ti por tu gestión cultural. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

Desde Huancayo escuchábamos a Damaris en el tema Tusu y Kusun, una canción que le permitió que ella se gane la gaviota de oro allá en Viña del Mar en el 2008. Pero bueno, es momento de regresar a nuestros sonidos de nuestro país y escuchar algo de fusión. Nos vamos con una de las bandas pioneras en la fusión musical entre el tradicional y lo moderno. Vámonos con la grupa En un pasito Tum Tum. Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí. Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí. Porque tienes que marcar este pasito. Porque tienes que marcar este pasito. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Thank you. Pasito Tuntún, solo aquí un San Juan con toques de pop y de rock, acompañados con la grupa, solo aquí en Tradición Musical y también solo con la grupa. Les cuento rápidamente que esta agrupación musical nació en el año de 1999, en pleno boom del rock. El contexto en el cual ellos nacieron, estaban acompañados por bandas como Trifulca, Sobrepeso, Sally Mileto, El Retorno de Exxon Valdez y por supuesto los Crux en Carnaj. Justo en aquella época, tres músicos se unieron ahí. Ibis Files, Cristian Mejía y Johnny Ayala decidieron crear una nueva propuesta de música popular ecuatoriana, al cual le pondrían el nombre de La Grupa, un proyecto que retomó la riqueza de los ritmos y sonidos de la sierra, costa y oriente de nuestro país. Es así que se unían sanjuanes, bambucos, albazos, andareles y arabíes, bombas, pasillos, con los ritmos modernos como es el rock, el funk, el pop, el hip hop y la electrónica. Esta, podríamos llamarla, es la primera banda que empezó a hacer estas fusiones musicales entre lo tradicional y lo moderno. Específicamente el programa para este tipo de música que se enmarca en nuestro programa de día viernes dedicada a las fusiones. Varios de los cantantes que inspiraron a estos artistas están como Héctor Napolitano, Hugo Hidrobo y Alex Alvear. Y una de las canciones con las que se les conoció a nivel nacional y también internacional, con la que le podríamos decir que fue la patadita de suerte para que empiecen a levantar vuelo esta agrupación, fue el albazo Avecilla, que ellos le supieron dar un tono diferente. ¿Qué tal si escuchamos algo de esta agrupación? Nos vamos con un San Juan, la fiesta de San Juan por la grupa aquí en nuestro programa de viernes en Tradición Musical. Para el San Juan. Estamos de regreso aquí en Tradición Musical. Estamos escuchando esta canción, una versión de San Juan más moderno, con toques electrónicos y también por ahí una batería, pero también todavía por debajo ahí ese ritmo del San Juan, ¿no? A pesar de que las fiestas de San Juan originalmente ya pasaron hace un mes, nosotros queremos contagiarle un poquito de este ritmo con este tema. Bueno, nuestro programa está llegando ya a su final. Hemos estado disfrutando de varios temas tradicionales, con fusiones modernas. También estuvimos acompañados por Patricio Recalde, quien nos hacía la invitación para que asistan al Festival Quito Blues del 29 de julio al 2 de agosto, que se realiza aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y en varios lugares de la ciudad. No me quiero ir sin antes invitarles a todo el público a que asistan la tarde de hoy a partir de las 18 horas a nuestra casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Portón de la Cultura. Van a poder tener y presenciar el talento de la agrupación Guarache, quienes vienen desde Barcelona con un disco recién caliente, muy calientito, traído exactamente desde La Habana, Cuba. Ellos van a estar haciendo un concierto y también presentando su nuevo trabajo discográfico llamado Yo Quiero Vivir. El acceso a este evento es completamente libre. A partir de las 18 horas van a llevarse una sorpresa con esta agrupación. Bueno, y ahí estamos ya terminando nuestro programa. Yo les quiero dejar con un temita. Vamos a cerrar esta edición de Tradición Musical de viernes 25 de julio con una agrupación muy querida para mí especialmente, y especialmente con el tema Cariñito. Nos vamos al Perú a escuchar esta fusión entre ritmos tradicionales y modernos, La Sarita, con la canción Cariñito. En los controles nos acompañó Cristian Herrera y Andrés Viracocha. Gracias por sintonizarnos, espero que nos vuelvan a acompañar la próxima semana, ya lo saben, Tradición Musical desde las 14 horas. Adiós, dulce amor mío, dueño de mi corazón. Mañana cuando me vaya, no quiero que sufras, no quiero que lloras. Aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición Musical.